wapasaliwa atina tena nesangiwa nga simanye kunonoza bisalama. Your love's unbelievable, unstoppable, unconditional. Biona mikola rakuwa ngonga kasisa chuli wange pasono. Wakala vitasamika pambi vera nante wane malala lava kwefasa baka nevera nante. Wakala vitasamika pambi vera nante wane malala lava kwefasa baka nevera nante. Mazima wanyo wopo mubia lafu mizoto chemasima nyivya kukonyo siku wangu ya telefono opono. Baby, I'm not.